Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año y usted no puede creer algunas veces cuando quiere uno leer la Biblia de Dios cómo hay muchas interrupciones que pasan y que muchas cosas que pasan, pero gracias a Dios aquí estamos y estamos dispuestos a leer a la Biblia. So, vamos a comenzar. Estamos en el capítulo 4 de Job. Y respondió Eliafar el termita y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá tener las palabras, detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y las manos débiles corroborabas. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la integridad de tus caminos? Aquí Eliafar le está diciendo a Job que es como un hipócrita, porque cuando él veía a la otra gente pasando por lo mismo, él le aconsejaba, los esforzaba, pero cuando él está pasando por lo mismo, no hace lo mismo que él aconsejaba. So, recapacita ahora, ¿quién siendo inocente pereció? ¿En dónde los rectos fueron cortados? ¿Cómo yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, las ciegan? Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su furor con sus consumidos. Aquí le está diciendo de que la gente impía por su maldad, la maldad que siembran, eso ciegan. Y una cosa que comentar aquí en Job, cuando yo leí a Job la primera vez, siempre me confundían los amigos de él, porque los amigos de él dicen muchas cosas buenas de Dios. Entonces al final vamos a ver cómo Dios los toma como malos, o le dice a Job que si él no ora por ellos no los va a perdonar porque los culpa de pecado. Y una de las cosas aquí que vemos en los amigos de Job, y vamos a seguir leyendo, es que los amigos de Job, en vez de darle compañía, llegaron a criticarlo y a juzgarlo por lo que está pasando. El rugido del león y la voz del león y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Y el león viejo perece por falta de presa, y los hijos del león son dispersados. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y un espíritu pasó por delante de mí que hizo se erizara el pelo de mi carne. Se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, oí que decía: ¿será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que su Hacedor? He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. So, aquí Eleazar está hablando que cuando él estaba dormido, él vio una visión y dice que se le apareció un fantasma, que él no pudo exactamente verlo, cómo se parecía, pero este fantasma, dice que se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedó ahí. So, se paró enfrente de él, pero él no lo conoció. ¿Será el mortal más justo que Dios? So, aquí el fantasma le está diciendo: ¿será el hombre más justo que Dios? Y el fantasma le está diciendo: ¿cómo cree que el hombre va a ser más justo que Dios si hasta sus ángeles acusó a Dios de pecado? So, el mismo Satanás aquí se le aparece a sus amigos para que, si aunque haya duda de que lo vayan a consolar, lo torturen más acusándolo de infiel o de impío, cuando más en los que habitan en casas de barro, cuyo fundamento está en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien los considere. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, mueren aún sin sabiduría. Ah, aquí el mismo Satanás le está diciendo que somos casas de barro, yo creo que algunas veces se nos olvida a nosotros, para mí, especialmente los jóvenes, que nuestro cuerpo no es eterno y que va a llegar un tiempo de que no vamos a poder, ya nos vamos a morir y somos insignificantes a lo que es Dios, pero se nos olvida eso. Ahora pues, da voces si habrá quien te responda. ¿Y cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira y el codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos están lejos de seguridad, en la puerta son quebrantados y no hay quien los libre. Su mies como los hambrientos y los sacan de entre los espinos. Y el atador devora su hacienda. Aquí lo está acusando a Job de necio. ¿Por qué la afligen no sale del polvo? Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volver por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone los humildes en altura y los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y entonces el consejo de los perversos. De ti tropiezan con las tinieblas, y a medianoche andan a tinieblas como la noche. Mas él libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta. Por tanto, el menesteroso tiene esperanza en la iniquidad, la iniquidad cierra su boca. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciará la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere en sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte y en la guerra del poder de la espada. Del azote de la lengua serás descubierto. No temas de la destrucción cuando viene. De la destrucción y el hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aun con las piedras del campo tendrás alianza, y las fieras del campo tendrán paz contigo, y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada y no pecarás. Asimismo echarás de ver que tu descendencia será numerosa y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a tu sepultura como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí yo he lo que hemos inquirido, lo cual así óyelo y conoce tú para tu bien. Vamos al capítulo 6. So, aquí hablan bonitas cosas de Dios. Pero otra vez, vamos al capítulo 6. Habla muchas bonitas cosas de Dios, pero a la misma vez le está diciendo que acaso el que Dios no ama castiga. Y yo creo que todos hemos sido culpa de eso, ¿no? Yo me acuerdo, yo he tenido familiares que han estado en problemas financieros y muchas veces son por decisiones que ellos hacen que no son muy sabias. Pero lo primero que dice uno es, cuando vienen y le piden dinero o algo, es criticarlos muy feamente. O tal vez es algo que están pasando, una dificultad, y uno dice, no, pues este es porque es bien irresponsable con su dinero. Y va uno acusando a la gente sin saber que algunas veces tal vez puede ser prueba de Dios. Yo creo que es mejor que Dios reprenda que uno reprenda. Y si es bonito lo que hacen los amigos de él, que se quedan 7 días callados, yo creo que ese fue el mejor tiempo de Job cuando sabía que tenía a su lado a sus 7 amigos sin que lo acusaran. Y aquí es cuando Job respondió: Oh, que pudiese pesar justamente mi sufrimiento y lo pusiera en la balanza junto con calamidad, porque pesaría ahora más que la arena del mar, por tanto mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cu cuyo veneno bebe mi espíritu, y tesoros de mi Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muye el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿O habrá justo en la clara del huevo? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi tristeza aliento. Aquí Job está hablando de la calamidad que está pasando, y vemos la expresión que usa. Dice que si usted se acuerda, bueno, yo creo que si usted sí se acuerda, que en los mercados de antes tenían una báscula donde no era electrónico, sino que ponían una pesa en un lado de la báscula y la otra pesa en el otro. Y aquí está diciendo, y se tenían que nivelar así con el dedo. Y está diciendo Job que si pusieran su calamidad y su sufrimiento en una báscula, el sufrimiento pesaría más que la arena del mar. Y hay mucha arena del mar, él se siente ya bien abrumido. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Y si vamos al capítulo 38, Dios le pregunta sobre de esto, porque él está preguntando que cuando le está diciendo que por muchas razones, él tiene mucha razón de estar afligido y de estar sufriendo, y si él estuviera bien, no estuviera así como estuviera. Y da el ejemplo del asno, y Dios, cuando le habla con él, le habla y le pregunta: tú hablas del asno como que tú lo conoces, y dice: tú sabes de dónde viene, tú sabes quién lo soltó en los montes. Y porque Job está hablando aquí como que sabe y no sabe nada, y dice aquí: ¿quién me dirá que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agrada a Dios destruirme, que desatará su mano y acabará conmigo? Y sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escogido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún, y cuál es mi fin para prolongar mi vida? ¿Es mi fuerza la de piedras, o es mi carne de bronce? No me ayudó a mí mismo el poder, me falta del todo. Aquí está diciendo: ¿quién soy yo para confrontar a Dios? Porque no tengo fuerzas como las piedras, y no tengo fuerzas como el hierro también. El atribulado ha de ser consolado por su compañero, mas se han abandonado el temor del omnipotente. Yo creo que entonces aquí a Job está reprimiendo a sus amigos. Le dice que cuando alguien está atribulado, tiene que ser consolado por sus compañeros. Pero han abandonado el temor de Dios, porque en vez de atribularlo, lo acosan más. En vez de consolarlo, lo acosan más. Mis hermanos han sido traicioneros cual arroyo pasan, traicioneros cual arroyo pasan como corrientes impetuosas, que están escondidos por la helada, encubiertas con nieve. En el tiempo del calor son deshechas, y en el calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Aquí está diciendo que sus amigos son como el hielo, que cuando el sol les pega, se derriten, cuando el calor se despegan. So, le está diciendo que cuando más los necesitaban, no los encontró. Se apartan de la senda del rumbo, más menguando y se pierden. Mirarán los caminantes de Tema, los caminantes de Seba esperaron en ella, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellos y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ella sois vosotros, pues habéis visto mi infurio, y teméis, ¿acaso yo os he dicho traerme y pagar con mi de vuestra hacienda, librarme de la mano del opresor y redimirme del poder de los violentos? Aquí les está diciendo, pues, ¿para qué han venido? Yo no los he hablado, ni les he dicho que paguen por mi ofrenda. Enseñarme y yo callaré. Hablarme, entender que en qué he errado, cuáles fueron sus palabras de rectitud, pero qué reprende vuestra censura. ¿Pensáis censurar las palabras y los discursos de su desesperado, que son como el viento? También os arrogáis sobre el huérfano y cavéis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis mirarme y ver si miento delante de vosotros, tomad ahora y no haya iniquidad. Volver aún a considerar mi justicia en esto. Hay iniquidad en mi lengua, no puede mi palabra discernir las cosas depravadas. Aquí él está diciendo que no es que él sea malo o que él sea injusto. Él está argumentando que él es inocente, y ellos lo están acusando de cosas que no son verdad. ¿Acaso no hay un tiempo determinado para el hombre sobre la tierra? ¿No son sus días como los días del jornalero? Como el siervo anhela la sombra y como el jornalero espera la paga de sus trabajos. Yo creo que en este dicho, todos nosotros sabemos lo que se siente cuando es viernes, cuando es primero, cuando es día de cheque y usted tiene un montón de biles que pagar y el cheque le cae como agua. So, es lo que está diciendo él. Así he tenido que poseer meses de vanidad y noches de conjoga me fueron asignadas. Cuando estoy acostado digo, cuando me levantaré y se acabará la noche, y estoy lleno de vanes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, y mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más ligeros que la lancera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Y acuérdate que mi vida es un soplo, y mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el descendiente al sepulcro ya no sufrirá. Aquí es otro error que Job está argumentando. Él está diciendo de que lo que quiere él es dormir, y él piensa en dormir, y cuando se levante se va a acabar todo, pero cuando ve su carne que está gusanosa y el polvo que hay, lo sucio que está él y toda la abominación que está pasando, toda su carne podrida, lo que quiere él es morirse, porque dice que en el sepulcro hay reposo. Pero Dios también le en el versículo 38 le lo reprende diciéndole, ¿acaso cómo puedes tú decir que hay reposo en el sepulcro? ¿Acaso tú has ido a las puertas del infierno? Eso es lo que está diciendo. ¿Has visto tú la puerta de la muerte? ¿Sabes tú lo que hay al otro lado? Y muchas gentes toman esta doctrina como que es lo como está en la Biblia, y vemos que es una doctrina errónea. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, ya no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mal o ballena para que me pongas guarda? Cuando dijo, me consolará mi cama, mi lecho atenuará mis quejas, entonces me atareas con sueño y me esturbas con visiones. Él lo que está haciendo es tratando de dormir su dolor, pero cuando está durmiendo tiene visiones porque Satanás lo está torturando. Así mi alma tuvo por mejor el engrangulamiento y la muerte más que la vida. Él se quiere morir, no quiere seguir viviendo. Desvanezco, no he de vivir para siempre. Déjame, pues mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que le pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y cada momento lo pruebes? ¿Hasta cuándo no te apartes de mí y no me soltarás ni siquiera para que trague mi saliva? ¿Qué te hago yo, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo, de modo que soy una carga para mí mismo? ¿Y por qué me perdonas mi rebelión y por qué no perdonas mi rebelión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no estaré. Aquí Job, es algo confuso Job, porque algunas veces Job en su oscuridad, en su dolor, él clama a Dios, pero aquí le está diciendo Dios, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname Dios, tú me puedes salvar, tú tienes el poder para perdonarme. Y dice, ¿por qué no perdonas mis rebeliones? Y le está pidiendo perdón. Entonces, pero cuando él piensa algunas veces, está pensando y dice, ¿pero de qué tengo que pedirle perdón a él si yo soy justo y sus amigos le están oyendo sus declaraciones? Y le dice, pues estás pecando porque eres impío. Y vamos a seguir leyendo. Vamos al capítulo 8. Y respondió Bilad Sumita y dijo, Bilad, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso pervertirá Dios el derecho o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Aquí está acusando a los hijos de Job que pecaron contra él y los está acusando de pecadores. Si tú de mañana buscaras a Dios y suplicares el Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prospera la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu prosperidad será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora a la edad pasada y dispone a inquirir de los padres de ellos? Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días son sobre la tierra como solo una sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán de tu corazón, sacarás palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin ser cortado se seca antes que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque tu esperanza será cortada, y aquello en que confías será tela de araña. Aquí le está acusando de impío y le dice aunque los impíos se ven verdes como el pasto, no dura como no, como el junco, no dura como el pasto, porque siempre se seca bien bien pronto. Vamos a seguir leyendo. Se apoyará él sobre su casa, mas no permanecerá, se asirá de ella, mas no revestirá a manera de un árbol. Está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Sus raíces se entrejecen junto a una fuente y se enlazan hasta en lugares pedregosos. Si le arrancasen de su lugar, éste la le negará entonces diciendo, nunca te vi, he aquí esto es el gozo de tu camino y de la tierra brotarán otros. He aquí Dios no desecha al perfecto, ni tampoco ayuda a los malhechores. Aún llegará a tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos, los que lo aborrecen serán vestidos de vergüenza, y la habitación de los impíos perecerá. Vamos al capítulo 9. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo conozco que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Ciertamente sé que si quisiera contener con él, no le podré responder a una cosa de mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él remueve las montañas con su furor, y en ellas no saben quién las transformó. Él sacude la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mal. Él hizo la Osa Mayor, el Orión y los Pellades, y en los lugares secretos del sur. Aquí está hablando de Job está admitiendo que Dios es justo, y él habla mucho de las estrellas aquí, y habla de que si Dios me preguntara a mí de entre mil preguntas, no le podría contestar uno. Y si pasa, si el versículo 38, el capítulo 38, Dios le pregunta a Job y le aclara algunas cosas del universo, cosas que en esos tiempos nadie conocía. Él hace cosas grandes, inescrutables y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, y pasará y no percibiré. He aquí arrebatará quien se lo impedirá. ¿Quién le dirá qué haces? Si Dios no retira su ira, los ayudantes soberbios serán abatidos delante de él. Cuando menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas, aunque fuese yo justo y no respondería. Antes habría de rogar a mi juez, que si yo le invocare, él me respondiese. Aún no cree que haya escuchado mi voz, porque ha quebrantado con tempestad y sin causa ha aumentado mis heridas. No me he concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Y si yo hablare de poder, he aquí, él es el poderoso, y de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca, y si me dijese perfecto, esto me haría inicio. Quien bien que yo fuese íntegro, no conocería mi alma, despreciaría mi vida. Aquí él está diciendo, ¿sabes qué? No es que yo sea limpio, porque si yo declaro mi justicia, mi propia boca me condenaría. Pero está diciendo, si yo quisiera hablar con Dios, o siquiera quisiera yo decirle de lo que está pasando, él no me está escuchando. Yo le estoy diciendo, Dios, yo estoy pasando por muchas cosas, pero él no me escucha. ¿Y quién le puede decir a Dios, por qué no me escuchas? Él hace lo que él quiere. Y yo creo que todos pasamos por eso. Cuando estamos pasando por pruebas, es lo primero que decimos, Dios, ¿me escuchas? Dios, ¿sabes tú lo que estoy pasando? ¿Por qué tú no te apartas de mí este mal que estoy pasando? Y eso es lo que está diciendo él. Y él dice, yo no es que sea justo, pero quiero que Dios me oiga. Una cosa resta que yo diga, Al perfecto y al impío él los consume. Si el azote mata de repente, se riere del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de los jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días son más ligeros que un correo. Huyen y no ven el bien. Aquí está diciendo que Dios consume al impío y al perfecto, o al recto, al malo y al recto. Y si usted se pone a pensar, hay muchas veces que gente muy buena se muere en una edad bien temprana, y hay mucha gente impía que dura hasta los 120 años, yo creo, 100 años, y eso es lo que se está quejando él. Y en Eclesiastés Salomón también se queja de lo mismo. Nadie sabe por qué pasa eso. Yo creo que cada caso es único al propósito de Dios, y él sabe por lo que se pasa todo. Dice, si el azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Él está diciendo, si no es Dios quien hace esto, ¿quién va a hacer más? Solo Dios tiene el poder para hacer eso. Mis días son más ligeros que un correo. Huyen y no ven el bien. Pasan cual naves veloces, como el águila se lanza sobre su presa. Y digo, olvidaré mi queja, dejaré mi tristeza semblante y me esforzaré. Él se está queriendo poner feliz y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a estar triste y me voy a esforzar para estar bien. Entonces me turban todos mis dolores. Sé que no tendrás por inocente. Si soy impío, ¿para qué pues trabajaré en vano? So, cuando él dice, ¿sabes qué? Voy a estar bien, me voy a poner contentos. Los dolores vienen otra vez a su cuerpo y lo torturan. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propias vestiduras me abominarán. Porque él no es hombre igual que yo para que yo le responda y vengamos juntamente al juicio. Ni hay entre vosotros árbitro que ponga mano sobre ambos. Quite de sobre mí su vara y su terror me espante. Entonces yo hablaría y no temería, mas no es así conmigo. Él lo que está diciendo es, sabes que Dios es tan justo y tan puro, que cómo puedo yo con mi impureza venir ante él. Y él lo que está diciendo es, si alguien pudiera, hubiera alguien que yo pudiera hablar, que pudiera estar derechamente con Dios y pudiera, esa persona pudiera estar recta con Dios y hablar y hablarle derecho con Dios de parte de mí. Yo creo que aquí Dios está diciendo a Jesucristo. Porque dice que la Biblia que Jesucristo es nuestro sacerdote y él está a la derecha de Dios. Y él habla con Dios las necesidades que tenemos. Y en su sangre nosotros podemos venir en frente de Dios. Yo hablaría y no temería. Si hubiera un arbitrario entre Dios y yo pudiera hablar y no temería. Vamos al capítulo 10. Mi alma está hastiada de mi vida. Haré yo riendo suelto mi queja sobre mí. Hablaré en la amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezca sobre el consejo de los impíos? ¿Acaso tienes tus ojos de carnes? ¿Ves tú como el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? ¿Para quién quieres mi iniquidad y buscas mi pecado? Tú sabes que soy un impío y que no hay quien libre de tu mano. Tus manos me hirieron, me formaron y luego te vuelves y me deseches. deshaces. Acuérdate ahora que como el barro me diste forma y con el polvo me has de tornar. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, me rodeaste de huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas has guardado en tu corazón, ya que están cerca de ti. Si peco, tú observas y no me tienes por impío de iniquidad, limpio de iniquidad. Si fuera malo, ay de mí, y si fuera justo, no levantaré mi cabeza. Estoy hastiado de ofrenda, por tanto, mira tú mi aflicción. Si levanto mi cabeza, me cazas como león y vuelves a postrarme maravillosamente sobre mí, maravilloso sobre mí. Revuelves contra mí las pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de rebelo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo entregado el espíritu y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiese existido. Llevado del vientre al sepulcro. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que conforme un poco antes que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte sin orden, donde la luz es como la oscuridad misma. Este es capítulo 10. Hasta aquí vamos a terminar esta grabación. Estamos viendo cómo Job está hablando de Dios, que se acuerde que él es como un polvo, que él está aquí por un ratito, pero después se va a ir. Y muchas veces se nos olvida eso y pensamos que tratamos a Dios como que es un genio y que nos tiene que dar todo lo que queremos cuando no nos merecemos nada. Que Dios lo bendiga y visite nuestra página. Nuestra página ahorita está fuera de orden. Le estoy arreglando unas cosas. Si va ahí, no va a encontrar nada, pero por un ratito nada más. Pero si usted está, si otro más al rato, vaya a mawministries.com. Gracias. Bye.